vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar, vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya, no traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera. Para llegar a mí basta solo fantasía y bondad. Había una vez un leñador que vivía con su esposa y su anciana madre en una mísera casita en los confines del bosque. Eran muy, pero muy pobres, pero deseaban tanto tener un hijo. El hombre pasaba todo el día fuera cortando leña mientras que su mujer trabajaba en el telar. Finalmente llegó el día tan esperado y la buena mujer tuvo la alegría de traer al mundo un hermoso niño que nació con mucha suerte, es decir, con coronita. Cuando un niño nace con coronita, es cosa muy bien sabida. Tendrá siempre una suerte de primera, como si un hada lo protegiera. Y aunque sea minero, o carpintero, o camionero, o ingeniero, siempre acabará viviendo como un marajá. Cuando un niño nace con coronita, es cosa muy bien sabida. Tendrá tanta suerte que él se casará con la hija del rey. Chambelán, una bruja predijo que mi hija se casará a los 18 años con un joven pobrísimo, nacido en una casucha de los confines del bosque. La hija del rey no puede casarse con un pelagatos. Hay que ponerle coto a esta situación. Sí, sí, sí, sí, señor, mucho coto. Quiero decir que nos vamos rápido, rápido a la cabaña y nos llevamos al pequeño con la excusa de educarlo en la corte. Y cuando esté en nuestras manos, dejaremos que se lo lleve la corriente del río. Y el rey y el chambelán hacen precisamente eso. Pero no olvidemos que el pequeño nació con coronita. El agua no llega a entrar en la caja donde lo ponen y la corriente lo arrastra hacia el molino. Macario, el molinero y su ayudante están en este momento arreglando la rueda del molino cuando... ¡Señor Macario! ¡Fíjese! Un niñito abandonado en el río. ¿Un niñito? ¡Rápido! ¡Ve a buscarlo! Pero el agua está fría. ¡Ve a buscarlo o te despido! El pobre ayudante se zambulle en el agua y trae al pequeño a tierra. ¡Qué hermoso es! Oh, ¡podría ser un gran molinero! Y mire qué tranquilo está. Patrón, ¿por qué no nos quedamos con él? Bueno, está bien, pero... ¿qué diablos comen los bebitos? No sé. Démosle un poco de harina. ¡Eso! Y pan de chicharrones, que es liviano. Aquí tiene un buen vaso de vino. Y aquí tengo un plato de estofado con albóndigas. El molinero y su aprendiz realmente no eran muy expertos en alimentar bebés. Pero no debemos olvidar que el pequeño nació con coronita. Por lo tanto, logra engullir todo ese almuerzo liviano, sin ningún daño para su salud. Ahora que le quitamos el hambre, tenemos que ponerle un nombre. Lo encontramos en el río. Por lo tanto, lo llamaremos... ¡Riolito! ¡Eso! Aquí tenemos al lindo Riolito. Y Riolito crece sano y fuerte. Pasan varios años y una noche de tormenta con truenos. ¡Truenos! Eso es. Y relámpagos. ¡Relámpagos! Mientras cae una lluvia torrencial, allí la tienen. Un señor muy distinguido golpea la puerta del molino. ¡Abran, por caridad! Me perdí en medio del bosque. Riolito, anda. ¡Abre la puerta! Gracias, muchacho. Estaba de cacería cuando se desató este temporal. ¡Uf! Estoy mojado hasta los huesos. Pero si es el rey. Oh, majestad, déjeme que lo ayude. Riolito, pronto. Trae agua caliente y una frazada. Gracias, buen hombre. Ya empiezo a sentirme mejor. Pero, ¿qué nombre más extraño tiene ese muchacho, no? Sí, le he puesto ese nombre porque lo encontré en el río hace unos 18 años. Lo habían abandonado a la corriente. El rey, ante esas palabras, se dice a sí mismo con expresión de gran fastidio en el rostro. Ah, con que aún está vivo y la predicción aún puede resultar cierta. A la mañana siguiente, mientras Riolito está horneando el pan... Molinero, ¿podrías mandar a tu muchacho a mi castillo? Tengo un mensaje muy importante para mi esposa, la reina. Si me perdonas, me apartaré un instante para escribirlo. Por supuesto, queridísimo rey. Aquí tiene papel de carta y pluma. Veamos. Querida reina, haz matar inmediatamente al muchacho que te entregue esta carta. Sin más, recibe el cariño de tu rey y firmado... Y Riolito parte, sin saber que lleva escondida en su mano su sentencia de muerte. Camina que te camina, el muchacho llega hasta una solitaria casita. Golpea y... ¿Quién es? Soy un caminante. Debo entregarle un mensaje a la reina. Pero estoy tan cansado. ¿No podría darme hospedaje por esta noche? Pero, hijito, ¿qué dices? ¿Acaso no sabes que esta es la casa de 8 terribles ladrones? Ni bien te descubran, te cortarán la cabeza. Estoy demasiado cansado, eso no importa. Déjeme descansar en este banco. Pero... Ya verá, no habrá ningún problema, no me harán nada. ¿Sabe por qué? Porque yo nací con coronita. Riolito se recuesta en el banco y se queda profundamente dormido. Y hete aquí que los ladrones regresan. Somos 8 ladrones pobretones. Nos da igual robar joyas o jamones. Hemos trabajado tanto y es alegre nuestro canto. Hoy li, hoy la, hoy li, hoy la. Venos acá, venos acá. Somos ladrones, pero inocentes. Y no somos prepotentes. Robamos hasta el oro de los dientes. Muchachos, miren esto. Un muchacho dormido. Y a pata suelta. ¡Hablen más bajo! Miren, tiene una carta en la mano. Parece una... ¡Sí! ¡Es una carta del rey! ¡Ábrela de una vez! No, no es correcto abrir la correspondencia ajena. ¡Léela! ¡Oh! ¡Carambita, carambón! Dicen que hay que cortarle la cabeza. ¿Pero a quién? ¡Al muchacho! ¡Repámpanos! Pero este rey es verdaderamente muy malo. Démosle al rey una buena broma, ¿sí? Apúrate, apúrate. Aquí tienes papel y pluma. Imita la caligrafía del rey. Eso es. Debes escribir lo siguiente. Y los 8 ladrones escriben una carta según su gusto y voluntad, sustituyéndola por la verdadera carta del rey. Cuando amanece, Riolito, ignorando todo esto, continúa su viaje hasta llegar al castillo real. Allí es conducido rápidamente ante la reina. Majestad, traigo un mensaje del rey, su esposo. Gracias, muchacho. Veamos. Querida reina, es... Sin más, muchos cariños de... Bien. ¡Guardias! Lleven a este muchacho al ala sur del castillo y vístanlo con suntuosos ropajes... Pues deberá casarse con mi hija, la princesa. Cuando el rey regresa, pregunta a la reina si se han cumplido sus órdenes. Mi señor, claro que sí. Nuestra hija es tan feliz. Nunca la vi tan contenta, pues pronto se casará con el joven dulce y bueno que tu yerno será. ¿Yerno? Pero si yo ordené que a ese muchacho se le cortara la cabeza. Lograré alejarlo del castillo encomendándole una tarea dificilísima. Aquí estoy, mi señor. Escucha, muchacho. Si quieres casarte con mi hija, deberás traerme los 3 cabellos de oro que crecen sobre la cabeza del ogro Brak. Así lo haré, majestad. Para llegar a la casa del ogro Brak, Riolito debe pasar por una ciudad a cuyos habitantes les gusta mucho el vino. Tanto que en la plaza principal tienen una fuente que en lugar de agua, echa vino. Un oficial de la guardia de esa ciudad sale al encuentro del muchacho. ¿A dónde vas, jovencito? A la casa del ogro Brak, a quitarle los cabellos de oro. ¡Estupendo! Entonces pregúntale por qué nuestra fuente ya no nos surte de vino. ¡Estamos desesperados! Riolito promete recordar el pedido y se aleja. Poco después, se encuentra con un soldado. Escucha, muchacho, ya que vas a donde vive el ogro Brak, pregúntale por qué mi árbol ya no da más manzanas de oro. De acuerdo, se lo preguntaré. Y otra vez se pone en camino. Llega por fin a la ribera de un río y el barquero, un viejo de larga barba blanca, empieza a lamentarse. ¿Por qué debo continuar llevando a la gente de una ribera a otra sin que nadie nunca me releve? Bien, se lo preguntaré al ogro Brak. Gracias. Finalmente, Riolito llega a la casa del ogro, donde lo recibe su vieja abuela. Buenos días, dulce ancianita. ¿Está en casa el ogro Brak? Vine hasta aquí para arrancarle al ogro sus 3 cabellos de oro y para hacerle 3 preguntas. Eres muy valeroso, muchacho. Voy a ayudarte. Te transformaré en una hormiguita. Así podrás treparte por mi pollera sin que mi nietito advierta tu presencia. Riolito le dice a la viejecita cuáles son las 3 preguntas que debe hacerle al ogro Brak y la abuela le promete que ella misma obtendrá las respuestas de su nieto. Y he aquí al ogro Brak, que se aproxima. Es un joven ogro que quiere mucho a su abuelita. Ni bien entra en su casa, come, bebe y luego cae dormido con su cabeza apoyada en la falda de la anciana, quien empieza por arrancarle el primer cabello. ¡Ay, ya! ¿Pero qué haces, abuelita? Estaba soñando que alguien preguntaba por qué la fuente que emana vino ya no lo hace más. ¿Y por eso me arrancan los pelos? Porque hay un sapo bajo la fuente que no deja salir el vino por el surtidor. Esa es la respuesta. Ah. El ogro retoma su sueño. La abuela espera un momento y luego le arranca el segundo cabello. El ogro despierta y la viejecita se justifica diciéndole que ha tenido otro mal sueño. Soñó con un árbol que ha dejado de dar manzanas de oro. La próxima vez, en lugar de arrancarme los cabellos, mira debajo del árbol de tu sueño y verás que hay un ratón que le roe las raíces. La viejecita le da un gran tirón al tercer cabello. Y hace la pregunta relacionada con el barquero. Basta con que el barquero ponga su remo, que está hechizado, en las manos de otra persona para que ese otro se vea obligado a quedarse firme en su puesto durante toda su vida. ¿Has escuchado, Riolito? Sí, gracias. Ahora retomaré mi forma humana y me iré. Riolito se echa al bolsillo los 3 cabellos del ogro y retoma su camino de regreso. El barquero y el soldado quedan tan contentos de tener la solución a sus problemas que cada uno le regala a Riolito una bolsa con monedas de oro. En lo que respecta a la fuente que emanaba vino, los habitantes de la ciudad sacan el sapo que está debajo de ella y ésta vuelve a surtirlos de vino. Riolito nuevamente es recompensado con otras 2 bolsas repletas de monedas de oro. De acuerdo, Riolito. Cásate con mi hija. Pero dime, ¿dónde conseguiste todo ese oro? Oh, hay tanto en las orillas del río, del lado de la casa del ogro Brak. El rey, envidioso de la riqueza de Riolito, parte sin decir palabra, esperando recoger unos cuantos kilos de oro. Cuando llega al río, llama al barquero y le pide que lo lleve a la otra orilla. Este lo hace subir y le dice... Majestad, ¿podría usted tenerme el remo un momento? Por supuesto, buen hombre. Pero, ¿qué sucede? ¡Estoy pegado al barco! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! Y el barquero, finalmente socorro, libre, salta hacia la orilla mientras que el rey, desde ese día, no hace más que llevar gente de una orilla a otra del río. ¿Y qué les parece? ¿Eh? Dice a todo el mundo que él es un rey, pero nadie le cree. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. ¡Oh!